Estamos en 818, en el reinado de Al-Hakam ibn Hisham, que se puso el sobrenombre de Al-Murtadí, el elegido, pero que pasaría a los anales de Al-Ándalus como Al-Rabadí, el del Arrabal, y a la historiografía contemporánea como Al-Hakam I. Se trata del tercer emir omeya del estado andalusí, fundado 60 años antes por su abuelo Abderramán Al-Dajil, el emigrado, conocido contemporáneamente como Abderramán I. Queda un siglo y medio para que Córdoba llegara a alcanzar las descomunales dimensiones que alcanzaría en la segunda mitad del siglo X. Unas dimensiones responsables hoy de la patología conocida como pánico omeyico. Un vértigo que aqueja a historiadores y arqueólogos con mando en plaza cuando se enfrentan con la Córdoba omeya. Pero la ciudad había experimentado ya a principios del siglo IX un crecimiento tan considerable que habían surgido varios arrabales extramuros, algunos en estado aún embrionario, como el de Sabular, que es el que se desarrolla por la zona de San Pedro y Santiago, y otro, como el de Secunda, plenamente desarrollado. Este último, el de Secunda, se ubicó en el lóbulo interior del meandro que el río hace antes de llegar al puente romano, lo que se llama la península de Miraflores. Su superficie era entonces mucho mayor que la que ocupa actualmente, como veremos más adelante, y en ella se instaló y creció en una población que en esos 60 años, desde la fundación del Estado Omeya en 756, alcanzaría la cifra de entre 20 y 30 mil habitantes, o sea, un número mayor que el de cualquier ciudad europea del momento, con la excepción probable de, o sea, con la excepción, de Constantinopla y tal vez de Roma. Eso solo el arrabal. Calculando que el arrabal podría coger un tercio de la población total de la ciudad, tenemos que ésta bien pudo alcanzar en 818 los 80 o los 90.000 habitantes. No tenemos ninguna noticia acerca de la composición étnica de aquella población. Lo único que podemos afirmar es que, teniendo en cuenta que un siglo antes, es decir, a la llegada de las tropas del Imperio Islámico, la ciudad debía de contar con unos 15.000 habitantes, el crecimiento vegetativo de la población original autóctona no pudo por sí misma provocar semejante aumento por mucho que se esforzara. Por ello, debemos suponer que se trataría de una población de aluvión de diversos orígenes muy difíciles de precisar en estos momentos. Mucho mayor información tenemos acerca de las actividades a que se dedicaban, principalmente las industriales, artesanales y comerciales. Esta última actividad, la del comercio, se deduce por la noticia que nos dan las fuentes de que el mercado principal de la ciudad, el Suq, se encontraba en el propio arrabal. Las actividades industriales se han demostrado arqueológicamente por el hallazgo de varios talleres dotados de hornos, un par de ellos dedicados a la fabricación del vidrio. Podemos así suponer, asimismo, que algunos de aquellos habitantes debieron dedicarse también a labores agrícolas en las feraces huertas cercanas. Y por último, también las mismas fuentes nos proporcionan el nombre de algunos de esos habitantes que se dedicaban a actividades intelectuales, concretamente eran alfaquíes. Varios datos, como la completa ausencia de restos de cerdo en los vertederos excavados y la aparición de omóplatos de vacuno usados para contener suras coránicas, fórmulas mágicas islámicas o alifatos para aprender el árabe, apuntan al hecho de que esa población se encontraba en un avanzado estado de islamización. La última tendencia de los especialistas en historia de Al-Ándalus apunta a que esa islamización ocurrió mucho más rápidamente de lo que generalmente se suponía. La arqueología, asimismo, ha demostrado que hay trazas perfectamente constatables de planificación en el diseño de calles, plazas, viviendas y en la ubicación de los servicios comunes, de los pozos y los vertederos. Tenemos así un arrabal bien urbanizado, conformado por una población étnicamente variada, bereberes, árabes y muladíes, pero culturalmente homogénea y, como demostrarían los hechos posteriores, plenamente consciente de formar comunidad. Esa conciencia de comunidad de nuestros rabadíes queda perfectamente diferenciada de la que funcionaba en aquel momento en buena parte de Al-Ándalus, la derivada de los lazos tribales, que en árabe se conoce como la asabiyya, sino que emanaba de una, podríamos llamar, protoconciencia de clase, con muchas comillas. Y tómese esto como un pequeño spoiler de lo que desarrollaré un poco más adelante. Las fuentes nos dan algunas pistas acerca del enfrentamiento de esa población del arrabal con conciencia de clase, venía manteniendo con la clase dominante, en cuya cúpula se encontraba el emir, ante sus intentos de aumentar la presión fiscal. El último de esos intentos fue el que provocó la revuelta, aunque el motivo puntual que ha pasado a la historia haya sido, como gota que colmó el vaso de la paciencia, la anécdota del soldado de la guardia del emir que mató a un estadero que no había cumplido a tiempo con su encargo. El emir había entrado en una espiral de gasto provocado precisamente por su sensación de inseguridad a causa de la posibilidad de una revuelta. Así, se fue rodeando de una guardia palatina de mercenarios francos, cuyo altísimo coste de mantenimiento le llevaba a seguir subiendo los impuestos a la población, añadiendo nuevos a los canónicos que contemplaba la ley islámica, creando con ello precisamente las condiciones para provocar revueltas. El límite de la ya de por sí agobiante presión fiscal estaba pues en lo estipulado por la ley coránica. Como decía al principio, trasladar el concepto de contrato social a la Córdoba del siglo IX es una flagrante ucronía, pero puede servirnos por aproximación conceptual para entender la índole de las relaciones del pueblo con el poder en la época que nos ocupa. El pueblo será explotado por sus gobernantes a cambio de garantías de seguridad y orden dentro de los límites que marca la religión. Más allá de eso, se considera tiranía. La licitud de la rebelión contra la tiranía será una pieza clave en la conformación de las distintas escuelas jurídicas que se convertirán en oficiales en las distintas zonas donde se implantará el Islam a lo largo de los dos primeros siglos de expansión. A Al-Ándalus, y precisamente por causa de la revuelta del Arrabal, le tocará que se convierta en oficial la más restrictiva a ese nivel, la escuela jurídica maliquí, que predica que siempre es preferible la injusticia a la anarquía, por lo que la rebelión contra el gobernante injusto no es en ningún caso lícita. La revuelta, aparentemente espontánea, estuvo en un tris de cambiar el destino de aquel incipiente estado y probablemente la historia de la península ibérica, en caso de haber conseguido derrocar a la dinastía Omeya. Los cronistas andalusíes, aunque dan como causa suprema la imposición de impuestos ilegales, colocan la chispa, como decía antes, en la anécdota del soldado y el espadero. Esos mismos cronistas hablan de que esos soldados eran odiados por la población, porque eran orgullosos y trataban con insolencia y violencia a los vecinos, y además no hablaban árabe, por lo que eran conocidos como los mudos. El soldado apremió al espadero que le había de pulir la espada a que le terminara pronto el trabajo, y como éste no le fuera complaciente, lo mató. Ello enervó a la ya muy quemada población del arrabal, que haciendo acopio de todas las armas que pudo hallar, se lanzó a través del puente contra los muros del Alcázar. Tal fue la fuerza del ataque de los rebeldes que, acorralando a las guardias del Alcázar, casi consiguen tomarlo. Fue la alta profesionalización de la costosa guardia del emir la que consiguió finalmente, mediante una maniobra envolvente y un ataque coordinado en pinza, dispersarlo. El escarmiento fue terrible. La matanza directa de vecinos en el propio arrabal por parte de las tropas del emir fue seguida de varios cientos de crucifixiones en el arrecife del río. 3 días de saqueo continuo y finalmente la orden de expulsión para todos los supervivientes de la masacre. Una vez desalojado el arrabal, el emir ordenó su completa demolición, que alcanzó incluso a la propia mezquita, y lanzó la maldición de que nunca se volviera a construir en él. Esa maldición fue cumplida religiosamente por sus descendientes, los demás emires y califas, a conciencia. Un siglo y medio después, en tiempos de Almansor, hubo un intento de construcción de edificios en los terrenos del viejo arrabal. Un verdadero pelotazo urbanístico llevado a cabo por un secretario del palacio, un espabilado. Descubierto casualmente por el califa desde su azotea, la azotea del Alcázar, ordenó parar la obra y castigar a quien había osado levantar la maldición. Pero es que hemos podido comprobar que aún sigue perfectamente vigente. Los intentos contemporáneos de saltársela han fracasado estrepitosamente. Tal vez aquellos que intentaron instalar allí el centro de congreso con el pomposo nombre de Palacio del Sur pensaron que las maldiciones emirales funcionan como la radioactividad, que van perdiendo potencia con los siglos. Y después llegó el exilio. Los expulsados tomaron dos rutas principales, una más corta al norte de África y otra más larga a la otra punta del Mediterráneo. Los primeros fueron llamados por el emir Idris II para que colonizaran la mitad de la recién fundada ciudad de Fez que su padre había ocupado con bereberes. Su fin era contrarrestar el tribalismo bereber con población urbana ya islamizada. Los demás, el resto, previo paso por Toledo, se lanzarían al mar hasta Alejandría, ciudad que había sido tomada 2 años antes por contingentes de piratas bereberes valencianos expulsados del Mediterráneo occidental y que llevaban un tiempo saqueando las costas griegas antes de hacerse con el control de la ciudad de Alejandría. Una vez instalados en Alejandría, colaboraron en la instauración de una república independiente que tardaría 10 años en ser disuelta tras la conquista de la ciudad por las tropas del califa Abbasí. Expulsados de nuevo, fueron esta vez convenientemente dirigidos hacia la isla de Creta, con la misión de conquistarla e incorporarla a Dar el Islam. Estamos en el año 827. Tras una fácil conquista de la isla, fundarían una ciudad como capital y un emirato que duraría 130 años. Durante ese casi siglo y medio, hicieron frente con completo éxito a los intentos del Imperio Bizantino por recuperar la isla, lo que conseguirían finalmente en 961, capturando y esclavizando a todos sus habitantes. O sea, a los descendientes de aquellos cordobeses que salieron un siglo y medio antes de Córdoba, del arrabal. Fue primero el historiador británico Gibbon, autor de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano a finales del siglo XVIII, y posteriormente José Antonio Conde a principios del XIX, los que dieron a conocer en Europa la existencia de aquel Estado andalusí, instalado en Creta. Pero como las fuentes que utilizaron fueron exclusivamente las griegas, la visión que aportaron fue la de sus enemigos, y así quedaron convertidos para los restos en un estado que no era tal, sino que se suponía un puro nido de piratas que vivían de saquear las costas griegas y traficar con esclavos. No fue hasta los años 80 del siglo pasado que se empezaron a utilizar otras fuentes, esta vez árabes, que han alumbrado otra visión bien distinta del emirato andalusí de Creta, la de un próspero estado dotado de una estable dinastía monárquica perfectamente homologable con otros de su época, con una economía diversificada y saneada basada en la agricultura, la minería y la industria naval, que acuñó monedas de oro, plata y cobre, de las que se han encontrado piezas incluso en Escandinavia, lo que da idea de la importancia que alcanzó en su momento, y que sí practicó el asalto y saqueo de las costas enemigas fue en el ámbito de la guerra generalizada y en la que participaba con idénticas acciones el Imperio Bizantino. Tenemos noticias acerca de la existencia en la isla de instituciones intelectuales propias de estados consolidados, escuelas jurídicas concretamente, son el equivalente a las actuales universidades, que alcanzaron fama en todo el mundo islámico del momento. Pasaré ya a hablar del motivo que he colocado como título de la presentación de esta noche, el de la gurba. La palabra gurba significa nostalgia y proviene de la raíz gharaba, que absorbe todo lo referente al punto cardinal oeste, o sea, a occidente. Los árabes asociaban la lejanía con el lugar inalcanzable donde se pone el sol, y por ello también usaron esa raíz para definir ese conjunto conceptual. Así, Magreb o Algarve, que es la misma palabra, significan ambas lo que está al oeste. Son lugares geográficos asociados con el oeste. Y Garib significa extraño y Gurba, nostalgia desde la lejanía. Y la Gurba es el sentimiento colectivo que encontramos constantemente en los exiliados del arrabal de Secunda. Y como sentimiento colectivo indica que conservaron durante mucho tiempo un sentido claro de identidad, de comunidad, que los mantuvo unidos tanto en la adversidad como en la fortuna. Pero como vimos antes, ese sentido de identidad no derivaba de lazos tribales, étnicos, sino de su pertenencia a una colectividad de intereses y de índole más liberal, con muchas comillas. Veamos algunas de las manifestaciones de esa gurba. Los que se dirigieron a Fez lo hicieron llamados por un emir que lo necesitaba para hacer ciudad, por su carácter urbano y artesanal. Necesitaban exactamente ese tipo de gente para ubicarlo en una ciudad recién fundada y en la que en ese momento solo habían instalado algunos aduares bereberes escasamente islamizados. En poco tiempo consiguieron hacer ciudad, pero se mantuvieron orgullosamente independientes del resto de los fasíes en su parte separada por el río y a la que llamaron Ribera de los Andalusíes. Aún hoy se sigue llamando así, como la propia mezquita que fundaron, Mezquita de los Andalusíes. Contamos con muy pocos datos acerca de cómo evolucionaron, pero sí con el de que se autogobernaron durante mucho tiempo y que mantuvieron una dinastía de alcaldes de la misma familia, los Banu Ta'alaba, a los que encontramos en algunas fuentes andalusíes como firmes defensores de la influencia de los Omeyas de Córdoba en Fez. Pero es en la rama de exiliados al Mediterráneo Oriental donde encontramos más trazas de esa urba que marca su sentido comunitario. Para empezar, tenemos que el primer emir de Creta, y a quien las fuentes colocan como líder de la conquista, lleva la nisba de Al-Balutí, que hace referencia a Fahs el Balut, el llano de las bellotas, o sea, el actual Valle de los Pedroches, y de quien esas mismas fuentes nos dicen que nació en Betrush, Pedroche. Algunas fuentes nos dicen también que era conocido por el sobrenombre de Al-Ghalis. La traducción que se ha dado de este adjetivo es el del gordo, pero su significado yo creo que va mucho más allá y hace sobre todo referencia a cierta rugosidad del carácter que nosotros conocemos o definimos como apretado o tarugo. Teniendo en cuenta que tradicionalmente a los habitantes de la zona, de esa zona, se les conoce precisamente con el mote de tarugo, yo me he permitido, medio en broma, medio en serio, elaborar la teoría de que no sería de extrañar que la cosa ya viniera desde los tiempos en que los bereberes poblaban ese rico valle serrano. No sé cómo se lo tomarán mis queridos pedrocheños, pero que sepan que lo hago desde el más entrañable de los cariños y la más seria de las elucubraciones. Uno de los descendientes de este primer emir llevó orgullosamente el sobrenombre o título de prestigio de Al-Qurtubí, el cordobés, que las fuentes griegas helenizan en Curupas. Se trata del último de la dinastía, Abdelaziz, que sería capturado y exhibido vestido de blanco y color sin prestigio en el desfile triunfal por las calles de Constantinopla del general Nicéforo Phocas, que fue el que conquistó la isla. Pero sin duda, la mayor muestra de gurba la encontramos, que encontramos en la Creta andalusí, es el nombre de la ciudad que fundaron los rabadíes como capital de su estado. Los exiliados cordobeses de Secunda quisieron inmortalizar el nombre del lugar de donde habían sido expulsados del Arrabal, como sucintamente era conocido en Córdoba. Ellos eran las gentes del Arrabal, del Rabat. Así que la nueva ciudad se llamaría Rabat al-Jandak, el Arrabal del Foso. Ningún árabe fundador de ciudades llamaría a la nueva ciudad con una de sus partes, a no ser por un motivo realmente justificado. Lo suyo es que la nueva ciudad se hubiera llamado ciudad de Madina, lo que sea, recordemos, Madina Zahara, Madina Tussalam, pero no barrio de tal. Por otra parte, lo del segundo nombre de la ciudad, Jandak, del foso, es algo que yo creo que tiene más miga de la que se le ha dado normalmente. Normalmente se considera que ese foso hace referencia al que construyeron ante la muralla para protegerla de los ataques bizantinos. Pero tal vez hubiera obedecido a una razón más simbólica que militar. Resulta que la del foso fue una batalla que el profeta Mahoma ganó a los por entonces sus enemigos, los Omeyas, antes de que estos se convirtieran al Islam, cuando intentaron conquistar la ciudad de Medina. Siempre que alguien quiso humillar a los Omeyas, les recordó esa batalla. Así que pudiera ser que se tratase de una especie de venganza simbólica contra la dinastía que los había exiliado del sitio donde fueron comunidad más o menos feliz, del Arrabal. El caso es que hasta que tras la independencia de la isla del Imperio Turco en 1913 y la Enosis, la unión con Grecia, las autoridades helenas no le cambiaron el nombre por el actual de Heraclion. La capital de Creta llevó el derivado de la segunda parte del nombre que le pusieron los cordobeses, Jandak. Así, Candia no solo fue el nombre de la ciudad durante 10 siglos, sino que la propia isla lo llevó también durante el mismo tiempo. Todo el planteamiento anterior no responde a ninguna táctica de enaltecimiento o chauvinista de unos cordobeses del pasado, sino a un intento de establecer las coordenadas en las que se gestó la etapa de nuestro pasado, y me refiero a Córdoba y Andalucía, es la que alcanzó mayor esplendor cultural y mayor importancia internacional de toda su historia. Ya hice referencia anteriormente al pánico homérico, ese vértigo que ataca a los historiadores y sobre todo a los arqueólogos institucionales cuando tienen que enfrentarse con las verdaderas dimensiones que alcanzó la Córdoba del siglo X. Tal vez por eso se aprestan a destruir sistemáticamente todo lo que aparece. Para no tener que plantearse y plantear qué fue lo que de verdad ocurrió en la ciudad de Córdoba durante 5 siglos de su historia, más allá de lo que se conoce como arqueología del monumento, el rescate y restauración de los restos materiales de conjuntos palaciegos que, puestos en valor, se conviertan en atracciones turísticas de un parque temático. La arqueología, entendida tal como se planteó recientemente aquí mismo en Almedinilla, en el encuentro Arqueología Contracorriente, está a años luz de la que se practica oficialmente. El problema es entender el alucinante proceso por el que una ciudad de apenas 15 o 20 mil habitantes pasó a contar con cerca de 1 millón y a convertirse en cabeza de uno de los estados más importantes de Europa, sin parangón alguno en ningún otro, en apenas 2 siglos de la Alta Edad Media. Y claro, ese es el proceso el que hay que colocar como principal objeto de estudio y ponerlo en relación con lo que ocurría en el resto del nuevo país que se llamó Al-Ándalus. Los rabadíes, su gurba, ese sentido de comunidad basado en la clase, de nuevo cuño, son hitos en ese largo camino que recorrió la ciudad para convertirse en lo que se convirtió en su mayor época de esplendor. Y es que Córdoba ya era muy grande solo un siglo después de ser conquistada por las tropas del Imperio Islámico. Ya he hablado del tamaño del arrabal de Secunda, que probablemente duplicaba en superficie el que hoy se le asigna oficialmente, por la sencilla razón de que la acción erosiva del río, supongo que todos tenéis en la cabeza más o menos geográficamente el lugar, lo ha reducido considerablemente. Todavía en el siglo XVI era bastante mayor de lo que es ahora el lóbulo del Meandro. Lo atestigua el murallón de San Julián, un murallón hallado recientemente y que se ha conservado justo al lado de la portada de la feria. Ese murallón se construyó para evitar que el río inundase los campos de labor vecinos, pero no la de la orilla en la que hoy se halla, sino en la contraria, de manera que el Guadalquivir no solo traspasó, sino que acabó ocupando aquellas tierras con su cauce, disminuyendo considerablemente la superficie del lóbulo. Un estudio reciente de arqueogeología ha demostrado que en el siglo IX la orilla izquierda del Guadalquivir se encontraba en donde hoy está situado el centro comercial del Arcángel. Tenemos así que la población del arrabal asentada en toda esa superficie pudo alcanzar fácilmente los 30.000 habitantes de los que hablaba antes. Y la ciudad al completo, ya di antes una cifra, pero a la imaginación de cada cual lo dejo. Pero puede afirmarse que a principios del siglo IX Córdoba ya era de sobra la ciudad más grande de Europa si exceptuamos Constantinopla. Al menos hasta antes de la expulsión del contingente de los rabadíes, en la que debió perder al menos de un tercio de su, al menos un tercio de sus habitantes. Este milagro demográfico, imposible de achacar al crecimiento natural de la población, se hace más portentoso si tenemos en cuenta que su vertiginoso inicio no estuvo en la elección como capital de la provincia de Al-Ándalus en el 718, sino en su entronización como capital del Estado independiente omeya en 756. Es decir, que esa multiplicación por 3 de su población ocurrió en solo 60 años. No debemos olvidar que nos hallamos en el siglo VIII. ¿Qué fue lo que ocurrió en Al-Ándalus para que se obrara semejante portento? Pues sencillamente que cambió el modo de producción de un día para otro. Todas las sociedades hasta la era industrial han sustentado indefectiblemente su entramado político y económico sobre la explotación de los agricultores por parte de una clase dominante. Llámese modo esclavista, feudal o tributario, pero no todos los modos funcionan, o sea, no todos los modos funcionan de la misma manera y por tanto no todos reproducen el mismo tipo de sociedad ni crean la misma cantidad y calidad de riqueza. Lo que los ejércitos del Imperio Omeya encontraron cuando cruzan el estrecho de Gibraltar es un estado inmerso en un proceso de feudalización galopante, como estaba ocurriendo en la mayor parte de Europa. El feudalismo supone una descentralización del Estado en unidades territoriales que tienden a la autonomía y a la autarquía, aunque mantengan vínculo de vasallaje con un poder central. En esas unidades, el modo de producción, o sea, de explotación del campesinado por la clase dominante, se realiza mediante el mantenimiento de vínculos personales que atan al campesino a la tierra y al señor, y permitiendo que el propio señor extrayera la riqueza generada por su trabajo in situ, en el mismo sitio. Lo que inaugura, o sea, lo que se instaura en Al-Ándalus inmediatamente es un sistema tributario agrario, en un estado centralizado, primero como provincia del Imperio Islámico y luego como estado omeya independiente. El estado elimina los grados intermedios y en líneas generales se hace cargo directamente de la explotación de los campesinos mediante la tributación obligatoria contemplada por los códigos religiosos que se establecen como estructura formal del Estado. No puede hablarse alegremente de una liberación, como han hecho algunos historiadores, del campesinado de los vínculos que lo ataban a sus señores feudales, porque esos vínculos feudales son sustituidos ahora por otros de carácter religioso fundados en el concepto de umma, de la comunidad de los creyentes, gobernado por los herederos del profeta, que es exactamente lo que significa el título de califa. Pero suponen un grado más liberal de las relaciones entre explotadores y explotados, que darán lugar a una revolución de cuyas características no tenemos demasiados datos, pero que van siendo poco a poco estudiadas y conocidas en distintas regiones, principalmente el Levante y el sur peninsular. Lo que tenemos es que lo que en un principio fue una conquista militar sin aparente finalidad consciente, se convirtió poco a poco en un sistema de dominación que tenía que organizar su poder sobre una gran migración de pueblos agrupados étnicamente que ocuparon grandes zonas agrarias. A lo largo de todo el siglo VIII se fueron formando nutridas comunidades tribales agrupadas en alquerías ligadas al Estado solo por el tributo. Es la amplitud que alcanzaron esas migraciones de pueblos medio orientales y sobre todo norteafricanos la que no acaba de ser colocada en sus justos términos en la historiografía. Por eso, ha sorprendido recientemente a la comunidad investigadora la aparición en la Macbara, en el cementerio de Pamplona, de restos humanos que se han determinado como pertenecientes sin duda a una mujer bereber que fue enterrada en 719. La conquista, pues, empezó desde muy pronto a estar acompañada de una migración. Ya Pierre Guichard y Miquel Barceló demostraron la colonización temprana de la región valenciana y las islas Baleares por numerosas tribus, tanto de bereberes como medio orientales, aunque en menor medida. Lo mismo ha sido descubierto más recientemente en la serranía granadina, malagueña y gaditana por el profesor Martínez Enamorado. No tenemos noticia de cómo se imbricaron estas migraciones con las poblaciones autóctonas, pero el hecho de que las fuentes no hagan mención alguna a litigio, la verdad es que no ayuda mucho a la investigación. Y desde luego hay que ir dejando de atender al carácter urbano que casi exclusivamente se le atribuye y comprender que Al-Ándalus fue también y sobre todo un país de campesinos. El nuevo sistema impuesto por los conquistadores trae como consecuencia principal una rápida monetarización de la economía. El Estado tiene el monopolio de emisión de la moneda y exige que en ella se paguen principalmente los tributos. Ello hace que las comunidades campesinas necesiten generar excedentes que cambiar por moneda con que pagar esos tributos. En la etapa provincial, cuando dependía de Damasco, no parece que la coerción fuera muy efectiva y cobrar esos impuestos debió de ser bastante complicado para el Estado, que lo necesitaba además para pagar los ejércitos de ocupación y extraer además beneficio para sus arcas. Prueba de ello es que el califa Umar II, muerto en el 720, hubo que convencerlo para que no ordenara a sus tropas retirarse de Al-Ándalus por el bajo nivel de beneficio que le generaba. Fue con la brillante decisión de repartir por el territorio y ofertarle hacerse cargo del cobraje de los impuestos a las peligrosas tropas del yunque sirio venidas para sofocar la revuelta de los bereberes y que amenazaban con terminar controlando el país cuando se aceleró la maquinaria extractiva. Estamos en los años 40 del siglo VIII. Esa maquinaria la heredará intacta Abderramán I, colocándola en la base de su triunfo como creador de un Estado. Una vez dominadas las tensiones intertribales árabes que habían ensangrentado al Andaluz en las décadas precedentes, las comunidades campesinas son obligadas perentoriamente a aumentar la productividad para conseguir excedentes, cambiarlos por moneda y usarla para pagar los impuestos estatales. Se trata de comunidades mayoritariamente bereberes, aunque también medio orientales, agrupadas en alquerías que practican el comunitarismo tribal, formando equipos altamente preparados para acelerar la producción mediante la conversión de grandes extensiones de terreno, muchas de difícil laboreo, en explotaciones hidráulicas importadas de sus lugares de origen, norias, canalizaciones, represas, todo un sistema de irrigación que hicieron todo el sistema de irrigación que hizo famoso al Andaluz en su época dorada ya existía en sus mejores comienzos, en sus meros comienzos. La productividad se disparó y los intercambios se multiplicaron. La cantidad de moneda que se generó en Al-Ándalus siempre ha sorprendido porque se asociaba con un comercio que tampoco es que fuera la base económica principal del Estado, pero pocas veces se lo hacía depender de la actividad agrícola. La ciudad, Córdoba, sobre todo, se convierte en controladora de la fiscalidad y en distribuidora de los excedentes de la actividad agrícola, y concretamente en la gestora de toda la prosperidad y la competitividad económica que genera esa monetarización. Esa es la base de su conversión en un poderoso foco de atracción poblacional. La riqueza que acumula el Alcázar genera actividades artesanales para cubrir sus necesidades cada vez más refinadas, actividades que a su vez tributan al Estado, creando un dinamismo económico y social que serán el motor del desmesurado crecimiento que experimentó. Este es el proceso por el que se conformó el arrabal de Secunda. Por ello, no es descabellado suponer que su población tuviera como característica principal el ser una población de aluvión, gente de diferentes etnias que en un entorno de nueva creación crean nuevos vínculos de relaciones entre sí, unidos, como todo parece indicar, por el tejido conjuntivo de la islamización y por las interconexiones que crean las distintas actividades industriales. El nivel de tributación, como en todo Al-Ándalus, debía de ser muy elevado, como corresponde al modo de producción tributaria, pero aceptado por los campesinos y artesanos siempre que se mantuviera en los límites de la legalidad que la jurisprudencia religiosa impone. Así, las revueltas con las que se enfrentaría el emir serían consecuencia, y las fuentes son claras al respecto, de haber traspasado ese límite. Y ya hemos visto el círculo vicioso que acabaría explotando estruendosamente en la rebelión en la revuelta del 818, en la revuelta del Arrabal. El emir entra en una espiral de gasto militar para prevenir la revuelta que la subida de impuestos derivada del aumento de ese gasto provocaría, viéndose obligado a traspasar los límites de la legalidad y provocando precisamente los motines. Se trata pues de una revuelta que se inscribe en la lucha de clases pura y dura. La primera de este tipo desde que tenemos noticias por fuentes escritas, y como tal hay que estudiarla si no queremos contaminar su consideración con elementos ajenos a la disciplina historiográfica. La historiografía nacionalista españolista siempre intentó presentar la revuelta del Arrabal como una reacción nacionalista hispana al dominio de la élite árabe extranjera, haciendo a sus habitantes estrictamente muladíes y en algunos casos directamente cristianos. No hace mucho, todo un catedrático de arqueología de la Universidad de Córdoba hablaba en un artículo periodístico de que los rebeldes del Arrabal, de los rebeldes del Arrabal como cristianos obligados a convertirse al Islam, por supuesto sin aportar ni una sola prueba y lo que es peor, sin poder aportarla porque no existe. Los rabadíes eran urbanitas de nuevo cuño y con conciencia plena de serlo, de hacer ciudad, como demostraría su capacidad de mantenerse unido en la desgracia y de volver a hacerla, hacer ciudad, cuantas veces lo necesitaron en el futuro y en tierras lejanas. En los momentos previos a la revuelta, se encontraban plenamente insertados en las estructuras de un Estado que para entonces había alcanzado un alto grado de cohesión, teniendo el Islam como tejido conjuntivo, como pegamento. Se trataba desde luego de un Estado autoritario y absolutista, fuertemente extractivo de beneficios como corresponde a su tipología y a su época y sujeto a las tendencias centrífugas que en sus diversas regiones a las que había que obligar cada año a volver a la obediencia y a la fiscalidad, lo más importante, pero que iba consiguiendo niveles de estabilidad bastante aceptables y sin parangón en Europa. Esa estabilidad solo se rompió desde luego por la resistencia a la fiscalidad, más si superaba los niveles legalmente aceptables, que entonces la conciencia de clase cumplía su papel de llevar a la rebelión y el poder cumplía el suyo de castigar y escarmentar con los métodos brutales que le eran propios, como sigue ocurriendo todavía hoy. Fue esa conciencia comunitaria de clase la que los mantuvo unidos durante todo el exilio, un exilio que también puede considerarse el primer exilio de carácter político de que tenemos noticia por las fuentes escritas, en un territorio, el de la península ibérica, cuya historia ha estado pespunteada de exilio hasta prácticamente nuestros días. Por eso, tras intentar buscar parangones con algunos de ellos, he encontrado como el más asimilable, causal y formalmente, junto con la propia revuelta, precisamente al último, al más cercano a nosotros, al de los republicanos españoles. Así, parece que ambos se desarrollaron de una manera especular. Si consideramos la instauración de la República como una revuelta de las clases populares e ilustradas contra la sociedad extractiva de la casta de los caciques de la Restauración, que duró apenas 6 años, tenemos la revuelta de los rabadíes como un levantamiento contra la no menos aristocracia extractiva del Alcázar Omeya, pero que ésta duró solo una hora. A ambas le siguió la reacción del poder, el escarmiento, brutal, como corresponde con su naturaleza, de quienes osan levantarse contra el orden natural. 3 años de guerra de exterminio con ejecuciones sumarias en el caso de la llamada guerra civil y 3 días de saqueo, crucifixiones y matanzas indiscriminadas en el caso de la sofocación de la revuelta. Y como colofón, el exilio de los supervivientes, que se desarrolló por dos vías igualmente especulares. En el caso de los republicanos, una más corta que los llevó a Francia y otra más larga, salvando miles de millas marinas, que los llevaría hasta Sudamérica. La de los rabadíes, la más corta, llevaría hasta Fez y la más larga a través del Mediterráneo a las costas de Creta. En todos los casos, se verán involucrados ambos en los conflictos internacionales que asolaban al mundo en su momento, teniendo que participar en ocasiones activamente en ellos. La Segunda Guerra Mundial, en el caso republicano, la gran conflagración entre los imperios bizantinos y abasí en el de los rabadíes. Ambos exilios estaban conformados principalmente por grupos homogéneos de población especializada que fecundaron los lugares de llegada, los republicanos, las ciudades del continente americano, y los rabadíes, las ciudades de Fez y Rab del Jarda, en Creta. Y ambos, republicanos y rabadíes, cultivaron la gurba, la nostalgia, como forma de mantener vivo el recuerdo de sus paraísos perdidos, la España democrática y el arrabal de Córdoba. Una última y dolorosa comparación une los destinos del arrabal y la República. Las víctimas del escarmiento franquista permanecen ignominiosamente en las fosas comunes donde fueron arrojadas. Los restos del arrabal de Secunda, después de un parcial desenterramiento, han vuelto a ser enterradas igual de ignominiosamente. Lo han enterrado sin arqueoprotección alguna y además haciéndolo coincidir con este año 2018 en que se conmemora precisamente la cifra redonda de los 1.200 años del inicio de la revuelta. Encima del patrimonio arqueológico enterrado han construido un aparcamiento para los turistas, esos turistas que vienen precisamente a ver nuestro patrimonio arqueológico. No hay mejor metáfora que refleje las delirantes y absurdas políticas culturales en contra de nuestros gobernantes locales y autonómicos, y me refiero a Córdoba, del ramo se hayan embarcado. Pero sobre todo no hay mejor metáfora que esa para comprender el trato que las posmodernas autoridades actuales dan a los cadáveres de nuestros referentes éticos, de aquellos que lucharon por la libertad y la justicia social, sean los restos arqueológicos de los rabadíes o sean los cuerpos de las víctimas del fascismo. Muchas gracias.